Este podcast nace en el norte de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Romang, departamento San Javier. Más precisamente en el ISPI 4027 Inmaculada Concepción, en el profesorado de Educación Secundaria en Historia. La carrera es cursada por alumnos provenientes de las localidades de Romang y Alejandra. Si pasas por estos pagos, seguro vas a aprender que los que pisan mi tierra sueñan siempre con volver. Hola, hola, bienvenidos a Atrapando Memorias. Los invitamos a realizar un viaje a través del tiempo, a través de las calles de Alejandra y Romang. Dicen que la memoria es frágil, que con el transcurso del tiempo se borra, se disuelve como huellas en el agua, pero en Romang y Alejandra la memoria se atrapa. El alma de un pueblo se puede encontrar en sus monumentos, en sus oficios o en las manos de su gente. ¿Se imaginan cómo sería la vida de un bombero o de un ladrillero o cómo se preparaba una partera para recibir una nueva vida? A través de una serie de entrevistas tuvimos el privilegio de conversar con quienes vivieron y pudieron realizar oficios y monumentos que marcaron nuestro pasado y nos representan lo que hoy somos. Sí, son algunos testimonios que nos conectan al pasado. Son el hilo que permiten que hoy los atrapemos en nuestra memoria y se lo vamos a compartir. Es momento de compartir otra entrevista. En esta ocasión le damos voz a una descendiente de una mujer que tuvo un oficio importantísimo en la localidad de Alejandra, porque ayudó a dar vida. Ella es nieta de la partera que nos brindará los siguientes detalles. Bueno, estamos acá con la mami Chela, como le decimos, o Chela, mi mamá, y ella nos va a contar un poco de la partera, que para conocimiento de todos, ella es nieta directa de Marciana. ¿Cómo se llamaba? Marciana Ramírez. Marciana Ramírez, que sería como la partera del pueblo, todo el pueblo. Sí, era la única que había en ese entonces. La única partera, ¿de qué año estamos hablando, Che? No sé, mucho. Mucho tiempo. ¿Quién ¿A quién vos te dio? Mis hermanos todos. ¿Todos los hermanos nacieron por ella? Sí. Mi papá iba a caballo a buscarla en el hotel. Ajá. La llevaba del pueblo al campo, que vivíamos como 3.000 metros del pueblo. Uh-huh. ¿Quién? Parlada Calchaquí. Parlada Calchaquí. ¿Y qué personas que trajo al mundo la señora te acordás vos, aparte de ustedes? Y qué sé yo, acá en Alejandra, la mayoría. Viento, no, pero la mayoría, sí. ¿Y vos te acordás cómo era ella? Sí. Una señora grande. Yo la conocí viejita, el pelo largo, se hacía un rodete. Ah, mira. Ajá. Bueno. Sí. ¿Tenía muchos hermanos ella? Eso no sé. No. ¿Y sería bisabuela tuya por parte? De mi mamá. Ah, era la mamá de la abuela Dominga. Sí. Exacto, o sea que sería la bisabuela. Uh-huh. Bien. Sí. Sí, bueno, nosotros la queríamos contar para que la conozcan. No tenemos fotos de ella, ¿no, Chela? Yo no tengo, no. Pero, ¿y algún otro familia, pero una hija de ella? La María Elena, eso, sí. ¿Ella la crió, la María Elena? Ella crió, la prima tuya, prima. A la tía Luli. Varios nietos crió, muchos nietos crió. A la chica esta que está en Romana ahora, la Analía, que a la Analía de, ¿cómo se llama? De Echenberger. Sí, esa señora, la señora de Echenberger, la crió ella, sí, la abuela Marciana. Sí. Y era conocida acá en el pueblo entonces como la abuela Marciana. Sí. ¿Y qué te acordás vos que, por ejemplo, llevaba algo para cuando la mujer estaba por los inicios de parto que llevaba? Yo me acuerdo una bolsita. Ajá. Que ahí llevaba las inyecciones. Inyecciones, sí, claro. ¿Cómo que le llamaban a la bolsita? No me acuerdo ahora. ¿Qué es una cartera? No, era un bolsito así nomás, y viste eso, un bolsito así que se le. Con una. Una cinta, una piola. Con una piolita que se le hace así para arriba, pero no era piola. Ajá. Que se le hacía, se ajustaba. Como un elástico. Sí, pero. Ajá, pero no era, como un cordón. Ah, ajá. Y ahí tenía su. Sí, el maletín. Maletín, ¿no? Claro. Maletín, claro. Sí, eso llevaba ella. Mira, yo no la conocí. Me parece que yo no me acuerdo de. No. Sí, pero te atendió si vos naciste con ella. Qué lindo. Pablo también. Ah, Pablo también. Sí. O sea, antes. Ahí en la casa de ella. Ahora la desarmaron. ¿Y dónde era la casa de ella? Ahí en la esquina que desarmaron todo, de donde chiquito la esquina. En la esquina de donde Stempfler, ajá, la esquina. Ahí era. Pero no había, porque acá no había, en el hospital no había enfermeros, no había. Sí, pero yo siempre ahí nos atendí. Todo el mundo iba ahí. Sí, claro. Te fijaba la panza, te acomodaba la panza, lo acomodaba, te decía si era varón o era nena, estaba, cómo no estaba. Si estaba la pancita, la colita para arriba era varón, si estaba dado vuelta era nena. Todo te decía. Qué lindo, ¿no? Y sí. La abuela Marciana. Sí, la abuela Marciana. Sí. Bueno, esperamos que haya sido interesante nuestra historia, linda, mucho, sí. Familiar. Sí. Y bueno, agradecemos, Chela. Bueno. Escuchar estas voces es un recordatorio de que la memoria de un pueblo se teje con las historias de su gente. Gracias a proyectos como este, podemos valorar y rescatar el legado de quienes con sus manos y sabiduría construyeron lo que hoy son Romang y Alejandra. Les agradecemos por habernos acompañado en este viajecito al pasado. Esto fue Atrapando Memorias, y si te quedaste hasta acá, ya sos parte de nosotros, ya sos parte de nuestra memoria. Te esperamos en nuestra siguiente historia.